Adelante. ¿Tu nombre? David Mamani Takchiri. ¿De dónde sos? De Bolivia. Bueno, que pase el que sigue. Después te llamo, ¿sí? Hola, ¿cómo te va? ¿Me das tu nombre? Hola, me llamo Vanessa González. Bueno, pasá mañana para hacerte unos estudios médicos y el puesto es tuyo. ¿Le dejo mi currículum? No, quédate tranquila, está todo bien nomás. Ah, bueno, listo, gracias. No, gracias a vos. Esto es lo que pasa en el día a día en las entrevistas laborales del migrante. Si te pasa esto, llama al 0800-999-2345 o si no, comunícate a www.inadi.gov.ar. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primavera es palomita. Y...